no es un esfuerzo de una persona o de un sector, sino es de todos. Un saludo muy especial al Cuerpo de Bomberos de Girardot. Me llena de complacencia cómo han venido apoyando al resto de los municipios que lo necesitan. En Tocaima recibimos hace unos días el apoyo indiscutible de este alcalde y dando los agradecimientos por la reacción en un incendio que tuvieron en grandes proporciones. El municipio de Flandes también recibimos un agradecimiento que debo expresarle a todo el pueblo, que precisamente ese reconocimiento es a ustedes, a la parte administrativa de Prodesarrollo, a la gerente Luisa Aragón, por estar presta siempre a servir a todos los municipios que la conforman. Esta máquina de bomberos es un esfuerzo que se ha venido haciendo y que lo vamos a seguir desarrollando en esta administración. Hoy tenemos una máquina. Esta máquina, como soy un político de cero envidias, de por supuesto hacerle el reconocimiento a todas las personas que en un momento dado consiguen los recursos para el bienestar de toda la ciudad. Esta máquina de bomberos se adquirió precisamente con el presupuesto del año 2011 en cabeza del ingeniero Rodolfo Serrano Monroy, y que por supuesto esta administración reconoce ese esfuerzo como muchos otros, pero que no nos podemos quedar con una, sino tenemos que seguir buscando nuevas máquinas, no solamente para la ciudad de Girardot, sino para todos los municipios que en un futuro van a conformar el área metropolitana del Sol. Hay que apuntarle a eso. Le he pedido al secretario de Gobierno que busquemos montar un centro en Girardot de recuperación de todos estos muchachos menores de 18 años que están en la calle al riesgo todos de la droga, de la delincuencia. Necesitamos hacer un centro de reclusión para poder mejorar los indicadores de seguridad. Ese centro no solamente debe ser para los girardoteños, sino también para los otros municipios, que sea algo regional para que tenga el apoyo en los recursos del Ministerio del Interior y por supuesto de la Secretaría de Gobierno del Departamento y la Secretaría de Gobierno de todos los municipios. Estamos pensando en región. Este 16 de febrero, a partir de las 8:30 de la mañana, vamos a estar con el gobernador, el doctor Álvaro Cruz, presentándole por supuesto las iniciativas a nivel municipal, como es el tema de la vivienda para la gente, ese programa de vivienda que en vez de que la gente pague arriendo, pague la cuota de su casa propia, así sea 5, a 10, a 15 años, lo importante es que nos den la oportunidad de tener una vivienda para los girardoteños que la necesiten. Ese es un programa que vamos a pedirle a nuestro gobernador este 16 de febrero. A nivel también de la malla vial de nuestra ciudad, al tema importante de la seguridad, con cámaras de seguridad, con unos centros de reacción como son los CAI ubicados en sitios estratégicos, pero también vamos a pedir aportes regionales como es el tema de la doble calzada Girardot, Nariño, Guataquí, Beltrán, Jerusalén, Tocaima. Por la parte de atrás, entonces quedaría Girardot, Nariño, Guataquí, Beltrán, Cambao, Puerto Bogotá, y de ahí que se comunique al Magdalena Medio. Todos esos proyectos regionales también tenemos que aprovechar para solicitarle al gobernador que los incluya en ese plan de desarrollo del departamento de Cundinamarca. Esta máquina es de todos. Esta máquina quiero pedirles a todos que le hagamos una buena vigilancia a todo lo que el Estado consiga, a las motos que le damos a la policía, que le dimos a la policía hace unos días, esta máquina de bomberos. Seguramente cuando sigamos haciendo esfuerzos financieros para la adquisición de varios temas importantes que fortalezcan a la ciudad, Necesitamos la vigilancia de todos. La denuncia de todos es bien importante, que realmente la máquina esté utilizada para lo que se consiguió, que las motos de la policía estén siendo utilizadas para lo que se, el motivo de la compra o de la adquisición. Cuando adquiramos las máquinas, o perdón, la ambulancia que queremos traer para la vereda Barzalosa y otra para el barrio Kennedy, importante para nosotros, también sean utilizadas para la comunidad. Todos los bienes que en un momento dado podamos comprar por parte de la alcaldía en cofinanciación con el gobierno departamental y nacional es de todos nosotros. No me quiero extender más, decirles muchas gracias por el acompañamiento. Estamos trabajando arduamente en la consecución y el desarrollo de un mejor bienestar para todos. Les agradezco a los medios de comunicación por estar siempre pendientes de las obras que este gobierno de Girardot tiene con qué busca para todos los girardoteños. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy amable.